Tal y como lo hemos comentado en el podcast anterior, el día 4 de marzo comenzamos la primera fase del curso. La primera etapa durará desde el 4 hasta el 15 de marzo. Normalmente las etapas duran 7 días, de lunes a domingo, pero al comenzar esta un miércoles hemos creído conveniente alargarla hasta el día 15, con lo que tendrá aproximadamente una duración de semana y media. Del 16 al 22 de marzo estaremos en la segunda etapa de la primera fase. El lunes 23 de marzo comenzará la primera etapa de la segunda fase, que durará hasta el domingo 29 de marzo. Haremos una, entre comillas, parada desde el 30 de marzo hasta el 12 de abril. Quiero decir parada en el sentido de que no habrá contenidos nuevos, aunque siempre tenemos la posibilidad, y la utilizaremos, de comunicarnos vía chat, foro o videoconferencia. Bien, del 13 al 19 de abril continuaremos con la segunda etapa de la segunda fase. Y el 20 de abril comenzamos la tercera fase, cuya primera etapa terminará el día 26, siendo la segunda etapa del 27 al 3 de mayo. El 4 de mayo empezamos la cuarta y última fase, que finalizará el 17 de mayo, también dividida la fase en dos etapas. Para terminar, la semana del 18 al 24 de mayo la dedicaremos a realizar diversos test y aprovecharemos también para aclarar cualquier tipo de duda, que supongo yo que será tipo de duda muy general. Todo lo que he comentado en este podcast podréis verlo de todas formas en la tabla de nombre calendario. De todas formas, tener en cuenta que el material que vayamos colocando en la plataforma permanecerá ahí hasta la finalización del curso. Es decir, que si no podéis o no habéis tenido tiempo de realizar determinada actividad cuando teóricamente correspondería, no hay mayor problema en realizarla más tarde. Eso sí, yo os aconsejo que intentéis llevar, como suele decirse, el curso al día. Seguro que os va a costar muy poco. Bueno, pues de momento esto es todo. Un saludo y ánimo.